La mediocridad para algunos es normal. La locura es poder ver más allá. Charly García. Radio Che rebautiza el almanaque. Martes se dice García, Día García. Día García. Día de lo mejor del rock en habla hispana. Esas canciones que pertenecen a nuestro ADN. Día Martes, Día García. Día de Fogón, en Radio Che.